Seguimos escuchando el programa Radio Portal de la Asociación Civil Camino del Sol. Podés encontrarnos en Facebook como El Portal del Sol. Y bueno, gente, acá como les prometimos, estamos con la entrevista sorpresa acá presentando a Orlando Zapata y Germán Contreras. A las 11:40 de la mañana le damos la bienvenida. Un aplauso. Muy buenos días a todos ustedes y a la audiencia también. Nah, muchas gracias. ¿Sus nombres? Orlando Zapata. Germán Contreras. Muy bien, Orlando y Germán, espero acá le vamos a hacer una pequeña entrevista, espero que lo disfruten para ir conociendo. Vamos a hacerle un par de preguntas nada más para los oyentes y para nosotros también que los queremos conocer. Vamos todavía. La primera pregunta, ¿no son tímidos, no? No obstante. Está bien, parejo. Sí, va queriendo. Y bueno, acá mi compañita Ailén le va a hacer la primera pregunta. Bueno, como saben, nosotros somos de acá y no lo conocemos y preferimos preguntarle las preguntas más obvias que se nos pueda ocurrir. Entonces, ¿ustedes para qué vienen al portal? Bueno, te comento, yo soy estudiante del ITC7, es un instituto de transformación y coaching. En este año ya finalizando, mi segundo año para recibirme como coach ontológico, tenemos como desafío mostrar nuestras distinciones, ¿sí?, de lo que hemos aprendido durante los dos años y llevarlo a la vida cotidiana del ser humano que no conoce estas herramientas del coaching ontológico. ¿Y qué viene a ser el coaching ontológico? El coaching ontológico es... coach viene de entrenador, ¿sí? Sí. Y ontología es el estudio del ser humano, ¿sí? El estudio del ser humano en cuanto al lenguaje. Por eso también aparece el nombre del lenguaje. ¿Sí? A través de cómo nosotros nos conversamos y cómo generamos nuestra realidad a través del lenguaje. ¿Sí? Básicamente, el coaching ontológico es una disciplina que te da herramientas, ¿para qué? Para que vos te puedas superar y resolver problemas que no las podés estar resolviendo por cómo estás observando la realidad. Entonces, te brinda conceptos. Distinciones, nosotros llamamos a los conceptos, te brindan conceptos para que vos puedas resolver y mejorar tu calidad de vida. Claro. Son herramientas. Sí. ¿Y qué hacen con todo esto? ¿Qué hacen? Porque acá me dicen que se forman para entrenar a los pibes, ¿no? Puede ser de diferentes formas. Sí, a través de, como decía Germán, de los conceptos que tenemos nosotros, como del compromiso, declaraciones fundamentales que aprendemos, son 7, declaración del sí, declaración del no, declaración también de aceptación, la declaración del perdón, también la declaración que tenemos a disposición del amor, de la gratitud. Esas son unas de las herramientas que tenemos como para mostrarles. En esa, la declaración del perdón, básicamente, ¿cómo perdono yo si soy de pedir perdón? Si me perdono a mí mismo. Claro, sí. Y si soy de perdonar al otro cuando hay algo que se rompió el lazo en la relación. Ajá. Ah, bastante interesante se pone. Mira, una de las cosas fundamentales que baja mucho el sufrimiento de la gente es cuando nosotros demostramos que la gente sufre no por los hechos que le pasan en la vida, sino por cómo interpreta los hechos que le pasan. ¿Se entiende? Sí. Claro, sí. Cómo vos interpretás las cosas es lo que te hace sufrir o no sufrir. Un ejemplo les doy. Una persona pierde el trabajo. Un hecho concreto que perdió el trabajo. Están aquellos que interpretan qué voy a hacer de mi vida y se ponen mal. Y hay otros que interpretan, no, mira, tengo la posibilidad de conseguir otras cosas mejor. De buscar el espacio, de salir a buscar un trabajo mejor, tengo más tiempo libre para buscar el trabajo y podáis conseguir más sueldo. Entonces, todo depende de las interpretaciones que le damos a los hechos, si te van a sufrir o no, y eso baja mucho mejora mucho la calidad de la vida de la gente. No. ¿Cuáles son los siete valores? Ah, el ITC-7 tiene el 7 por los siete valores. Claro, eso es lo que más. Que son el amor, el servicio, el trabajo en el equipo, la perseverancia, el compromiso, el compromiso, ¿y cuáles dos me están faltando? ¿Cuáles eran? Bueno, te los dejo en un lapsus. Ah, así. No. Bueno, pero aquí cosa, ay, te dejamos pensar un momentito. Un momentito, por favor, vamos a explicar lo que es. Lo que es la ITC-7, Instituto de Transformación Coach, ¿no? Siete, coaching. Por lo, coaching por los siete valores. Sí. Que el compañero se acaba de... Bueno, vamos a ir a una... Pequeña pausa. Una pequeña pausa y enseguida estamos con Germán y Orlando. Y vamos bueno, a estar... acá primero, antes de la pausa, le vamos a pedir por favor si tienen un tema... Que elijan un tema. Dejar... Para la pequeña pausa que tienen, algún tema que quieran especial, alguien a dedicarlo, como ustedes quieran. Bueno, yo quiero aprender a volar, Patricia Sosa. ¿Y por qué lo elegís? Porque me gusta la canción y sentirme libre. Ah, qué bueno. Ah. Bueno, oyentes, los dejamos con el tema Aprender a Volar y que lo disfruten. Enseguida volvemos. Y sé que no es fácil, no sé si habrá tiempo para descansar en esta aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está. Escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a volar. No pierdas la fe, no pierdas la calma. Aunque a veces este mundo no pide perdón. Duela, llora si hace falta, limpia las heridas que cura el amor. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar, abre tus alas, aquí está tu libertad. Oh, oh. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas. Puedes creer, puedes soñar. que aprendas a volar. Muy bien. Y bueno, acá volviendo con la entrevista después de ese lindo tema que nos acaban de dejar. Acá dándole las gracias a Gerardo, a Germán y Orlando, perdón, por estar acá con nosotros compartiendo este lindo momento. Y acá vamos a seguir un poco con la entrevista. Queremos ver... Sí, quedó pendiente el tema de los valores. Sí. Perfecto. La dejé pensar. Nos quedó con intriga. Entonces son la perseverancia, la integridad, el amor, el servicio, la formación, el equipo, el trabajo en equipo y la responsabilidad. Qué bueno. Ahí tenemos los siete valores. Una pregunta para los siete valores. Y entre el trabajo en equipo, ¿cómo funciona el trabajo en equipo? El trabajo en equipo, nosotros... trabajamos en equipo y motivamos a que la gente, los estudiantes, trabajen en equipo. Justamente esta actividad que tienen que hacer acá es para ver cómo aprendieron la distinción, el concepto que nosotros les dijimos de trabajo en equipo y cómo lo están aplicando entre ellos. Cómo trabajan en equipo entre ellos y cómo trabajan en equipo con ustedes, porque tienen que coordinar acciones con el lugar para hacer la actividad. ¿Y cómo los ven trabajando en equipo a ellos? A ellos están trabajando muy bien equipo, hasta ahora lo que hicieron, lo hicieron muy bien. Hay que ver la frutilla del postre que es esto, ¿no? Esta actividad. ¿Y qué fueron haciendo en trabajo en equipo? Contale. Y bueno, puntualmente en esto de lo que vamos a venir a presentar, estamos armando los trabajos, las dinámicas que vamos a llevar a cabo, por eso también hemos venido a conocer el lugar, para ya tener más herramientas y conceptos de qué lo que podemos llegar a realizar acá en el Portal del Sol. Orlando, ¿cómo te ves enseñando vos como líder, ¿no? ¿Se puede decir? Como entrenador. Como entrenador, ¿no? Como coach. ¿Cómo te ves enseñándole a los chicos o a quienes quieran estudiar, si vos el día de mañana llegas a ser profesor? ¿Cómo te llegarías a ver? Sí, como profesor no están mis expectativas, pero sí mostrarles las herramientas, ¿sí? A través de conversaciones de coaching que se basa en algún inconveniente que tiene la persona que no está pudiendo disolver. Claro. Entonces, a través de lo que la misma persona va trayendo, yo le voy mostrando su potencial para ver y descubra en donde no está accionando. Claro, sí, para que la persona se pueda desenvolver sola con sus propias herramientas, que a veces, como somos un tipo de observador y no vemos en dónde estamos equivocándonos y dónde están nuestras fortalezas. Claro. Hablando de fortalezas, es importante saber la misión que tenemos nosotros como instituto. ¿Y qué misión tienen, Germán? La misión es transformar y desarrollar el potencial de las personas y organizaciones. Muy bueno. Por eso estamos trabajando y cuando lo logramos sentimos una paz interior y un orgullo, ¿viste? Que es increíble. Y cuando llegan a lograrlo es algo re grosso, ¿no? Me imagino. Increíble, aparte es increíble ver cómo entra la gente con unas caras y de una manera y cómo se van de las otras, de otra manera. Te pongo un ejemplo, hace 2 años vino una persona, nosotros siempre la filmamos, el primer encuentro se filma, ¿no? ¿Qué vienen a hacer? ¿Para qué vienen? Y demás. Y era una persona que dice, no, yo no puedo hablar en público, a mí no me dejen hablar en público, yo no puedo. Y ustedes tienen que ver con después de 2 años, porque todo lo que aprenden lo tienen que a su vez, nosotros llamamos audiencias, enseñar a otros cómo se desenvuelve en público. Y está re contenta, es otra persona. Y eso nos llena nos da mucha satisfacción personal, ¿no? ¿Cuántos años estudiaron? La carrera tiene 2 años. ¿Dos años? 2 años. Nosotros ¿qué lo llevó? Hace más de 10 años estamos formando gente. ¿Qué lo llevó a estudiar esto? ¿A nosotros? Sí. Y una inquietud personal. Pues, una inquietud personal y de superarme. Ganas de superarme y encontrar acá un camino, que fue un antes y un después en mi vida. Y acá, Germán, ¿nos podrías dar una data de cómo nos podríamos comunicar con ustedes? Por si a alguien le interesa hacer lo que hacen ustedes. ¿Cómo nos podríamos contactar? Si quieren estudiar. Nos pueden contactar, nosotros tenemos una página web, www.itc7.com. También pueden mandar un mail a info@itc7.com y ahí le damos toda la data y todo lo que la gente necesita. ¿Y en qué localidad? Estamos, las clases se dan en Riobamba y Santa Fe, en Capital Federal. Capital Federal. Capital Federal. ¿Qué materias tienen? Hay distintos módulos dentro de la carrera. Tenés aprendizaje y modelos mentales, porque nosotros, lo primero es abrir la cabeza para romper paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Es como vos pensás, el paradigma es lo que vos pensás como las cosas son. Y a veces no son como las cosas, vos pensás que las cosas son. Son de otra manera. ¿Se entiende? Sí. Y vos tenés que aprender a abrir la cabeza. Por ejemplo, un ejemplo claro, te pongo. Una persona que nace en la India piensa de una manera. Y claro. Tiene una religión, sí. Una manera de ver la vida. Una cultura determinada. La cultura te marca el paradigma. Ajá. Una persona que nace acá tiene otra religión, sí. Otra cultura, y eso que se da, la cultura donde nace. Entonces vos tenés que empezar a abrir tu cabeza para ver las cosas de manera diferente. Entonces la primera materia es modelos mentales y aprendizaje. La segunda materia es ontología del lenguaje, donde se ven todos los conceptos que mencionó Orlando, y algunos más. Sí. Otra materia es educación emocional, cómo liderar nuestras emociones. ¿Y cómo se lidera? Eso es muy largo. ¿Muy largo? Muy largo. ¿Y un pequeño ti que nos puedan decir algo más o menos como? Orlando, ¿qué aprendiste? Bueno, a ver. básicamente a cambiar mi emoción cuando no me es favorable, cuando estoy en el enojo, cómo interpretar y trabajar esa emoción para cambiarla en placentera, para estar alegre, estar feliz. Y aceptar la circunstancia como se fue determinando. Ah, muy bueno. Esa materia es lo que me falta a mí. Esa materia. Muy bien. Alan lo dijo. Hay una frase que dice: no puedo evitar que los pájaros vuelen arriba de mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en ella. ¿Esto qué decir? Yo no puedo evitar que los pensamientos vengan y esos pensamientos me disparen emociones. Claro. Pero sí puedo evitar no quedarme con esos pensamientos. Uh-huh. O reinterpretar los pensamientos. ¿Y alguna otra materia más? Sí, después tienen liderazgo, trabajo en equipo, oratoria, creatividad. ¿Y en la creatividad, transformación, Germán? Personal. También tienen una materia, un módulo de transformación personal, donde se ve cambio y transformación, donde se ve poder y control, donde no es lo mismo el poder y control, ¿no? Y ser y ego. Lo que es el ser versus el ego. Y en la creatividad dijiste, ¿no? Trabajamos creatividad. ¿Y cómo es? ¿Cómo crean? ¿Cómo la pregunta, no? A ver, te enseñamos a unir distintas ideas. Ajá. Para crear cosas nuevas. Porque la gente cree, tiene la creencia que no es creativa. No, la creatividad no es para mí. Y después cuando vienen y hacen la jornada de creatividad se puede decir, para la creatividad es para todos. Sí. Y yo te puedo demostrar que en tu vida, con hecho, vos fuiste creativa, que has resuelto. La creatividad te sirve para resolver problemas. Ajá. Que te parecen que son grandísimos y para resolver es muy simple. ¿Y cuánto cuesta la carrera de esto? Mira, los costos ahora no los tengo, que la gente cualquier cosa se comunique y se le manda, porque ¿algún número de teléfono? Están divididos por módulos. Uh-huh. ¿No? Entonces vos por ahí querés hacer, no quiero estudiar para certificarme como coach. Claro. O 2 años. ¿Qué hace? 1 año de transformación personal. Bueno, podés hacer los 4 módulos del primer año. O, mira, ¿qué hace? Me interesa el primer módulo y no me interesa hacer los otros. Bueno, podés hacer el módulo 1 y no hacer los otros. Por eso, dependerá de lo que quiera hacer la gente, para eso que se comunique y ahí vemos. Está bien, esta información se puede dar en la página web. Claro, hay cosas que están en la página web y hay cosas que las pueden preguntar por mail y se les contesta. Bien, antes perdón, de... ¿podemos dejar un teléfono? Ah, ¿no? Eso, yo justo estaba por 4-300-1693. Vamos a repetirlo de vuelta para que todo aquel que lo quiera escuchar. 4-300-1693. 4-300-1693, para todo aquel que quiera comunicarse con los coaches, ¿no? ¿Se dice? Y quieran anotarse, va a estar el número de teléfono ahí y que no se lo pierdan. Bueno, ahora vamos a meternos un poco más en su niñez, un poco más profundo. La primera pregunta es, ¿cómo fue su niñez y con quién la vivieron? Bueno, mi niñez fue feliz. Somos 8 hermanos, 4 mujeres y 4 varones. Yo me he criado más con mis 3 hermanos y una de mis hermanas por la diferencia de edad. Sí. Después mis otras hermanas ya fueron conviviendo aparte con sus parejas y fue divertida. Fue de mucha amistad, mucho amor. Y he compartido muchas cosas y experiencias con mis hermanos y he aprendido mucho de ellos. ¿Y una anécdota que tengas para contarnos? ¿Una anécdota? Bueno, en mi caso me gustaba jugar al fútbol. Me gusta jugar al fútbol, ahora no estoy jugando. Y para mis hermanos juego muy bien. Me iban a hacer probar en la cancha de Lanús, en el Club Atlético Lanús. Y yo emocionado he ido a las prácticas, perdón, y en ese momento mis hermanos organizaron ir hasta allí y resulta que las prácticas se dieron en un horario que yo no he llegado, he ido más tarde. Entonces a mí me produjo tristeza porque yo quería jugar, quería ser partícipe y después me anotaron en un campeonato ya para jugar con ellos ahí en una cancha de barrio, pero mi papá no me dejaba. Entonces ahí estaba entre ir y jugar o respetar lo que me decía mi padre y no pude jugar tampoco porque... ¿Respetaste? Respeté que lo que mi padre dijo. Me dijo que no. Aparte no es que me dijo así solamente que no, sino que te voy a ir a buscar a la cancha si veo que estás jugando. Y lo valoro mucho porque él ahí me cuidaba, porque se jugaba por plata y básicamente él cuidaba mis piernas para que no me golpeen, no es para que yo siga jugando o en algún momento llegue a jugar, a practicar en un club, sino para mi salud. Así que, bueno, no pude jugar en el campeonato ahí, pero... Me divertí un montón con mis hermanos. ¿Tu papá fue un poco estricto? No, mi padre sí me cuidaba de esos contextos que eran donde se jugaba por plata y dinero y jugar ahí yo muy chiquito me podían lastimar. Bueno, Orlando, muchas gracias por tu anécdota sobre tu niñez, me gustó mucho conocerte y esperemos que sigas viniendo acá al portal. Y bueno, y no sé, cuando quieras un día acercarte a la radio y compartir un día juntos, una jornada, tomamos unos mates acá como nos está haciendo Mati. Gracias Mati por los mates, están muy ricos. Y ahora vamos a ir a comer, se quedan para comer, ¿no? Me imagino. Vamos a ver cómo estamos con los tiempos. Ah, porque venimos retrasados bueno, también. Gracias, vamos a estar dando las gracias acá a Orlando y a Germán. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, darnos este espacio, ¿no? Fue todo un placer esta gran charla. La verdad me gustó mucho la charla, estuvo muy interesante. Espero que le hayan gustado a ustedes, compañeros, tanto como a los oyentes. Y bueno, nada más darle las gracias y dejar que sigan viniendo y disfrutar de un poco lo que es el portal. Sí, y más vale. Disfrutar de su enseñanza. No, gracias a usted. Gracias Germán, a usted. Para cerrar la entrevista y la radio, ¿no? Porque ya nos vamos a ir a comer, algunos que no desayunaron y tienen hambre. Ejemplo, yo, ¿no? Bueno, ¿quieres cerrar con...? Es bueno desayunar, es bueno tener las cuatro comidas. Ay, sí, yo te digo, vine acá al portal y me comí... Cuatro, yo como a cinco, seis por día. No, no, pero al menos, viste, desayuno, merienda y la cena muy livianita tiene que ser. Sí, sí, sí, yo ahora no como tanto. ¿Quieres elegir un tema, Germán? Vos ya dijiste aprender a volar. Qué bueno. No tengo ningún tema. A ver. Por favor. Sí, no, había uno, el de Mundo Agradable. ¿Mundo Agradable de? Este. Ay. Es viejo, ¿eh? Está bien, igual lo vamos a pasar. El Mundo Agradable, ¿de quién era? Para. De Cerú Girán, ¿no? Puede ser. Sí. Bien, vamos a mandar un Mundo Agradable y... Porque son temas, aprender a volar y Mundo Agradable, que los solemos usar nosotros mucho en la formación. Ah, qué bueno. ¿Por algo en especial? Por eso, ¿no? Por lo que transmiten. Por lo que transmiten. Bueno, acá le damos un gran aplauso a Germán y Orlando por estar con nosotros. Bueno, acá Alan, Ramiro, Nico, Gonza, Juan... Mati, Germán y Orlando, gracias por estar acá compartiendo con nosotros este día muy maravilloso, nublado y con un poco de viento afuera. Tengan cuidado con la calle que está que tiene mucho barro. Los dejamos con el tema de Germán. Sí, Germán. Y bueno, queremos darle la despedida. Gracias por estar del otro lado escuchándonos a nosotros. Gracias por este lindo programa. Nos vemos hasta el próximo jueves. Chao. Saludos. Despertarme en un mundo agradable. Quiero darte libertad. Yeah, ya voy para allá. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Personas pueden mejorar, todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Espacio en el tiempo. Ser muy claro al hablar. Sin informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero aquí estar. Donde quiero estar, calmar.